Orain, Euskal Herria. Arratsaldeon denari, Uruguaitik, Gloria eta Victoria gara. Buenas tardes para todos y todos. Desde Uruguay somos Gloria y Victoria y esto es Orain, Euskal Herria. Ahora. La vía de comunicación. Ahora Euskal Herria, perdón. Las sí. vías de comunicación son 575-0039. Correo de voz y correo de mail. orain.euskalherria@gmail.com. Muy bien. ¿Cuándo lo vas a deletrear vos? No, nunca. Siempre te lo voy a dejar para vos, Lorita. Bueno, entonces hoy vamos a hablar, como siempre, de los presos políticos. Pero primero vamos a empezar con la marcha del proceso, ¿no? Y hablar un bueno, poco. Bueno, proceso, los presos, y el tema musicada. La canción. Y bueno, también, como veníamos hablando de las fiestas, que ahora es época de fiestas en toda Euskal Herria, y hoy, 7 de julio, San Fermín. 7 del 2007, además, ¿no? Hay que jugarle. Bueno. Y bueno, vamos a empezar un poco hablando de lo que fue ayer el chupinazo en Iruña, en Pamplona, que da comienzo a toda la celebración de lo que es San Fermín, que hoy es San Fermín, y bueno, empieza, ¿no? Encierros, corridas, que a mí la corrida de toro, no la plaza, eso no me gusta, pero bueno, es una tradición, y el resto, ¿no? Mucha fiesta, mucha comida, mucho alcohol, muchas noches sin dormir. De fiestero ya tienen larga fama, ¿no? Sí. Bueno, comenzamos. Entonces, hoy Iruña recibe los Sanfermines con uno de los chupinazos más masivos, en el día de ayer. Policía municipal y ediles de UPN impiden la colocación de la Icurriña en el balcón. Pese a que los dos concejales de EAE-ANV del Ayuntamiento de Iruña, Miquel Gastesi y Marine Puello, intentaron que la Icurriña estuviera presente en el balcón consistorial por primera vez en los últimos años. Tanto la policía municipal como 12 ediles de UPN cargarán contra Miquel Gastesi. Se repitió así lo ocurrido en la última ocasión en que la izquierda Versale estuvo en el consistorio. Desde que hemos accedido al salón nos han rodeado agentes de paisano a las órdenes de Simón Santamaría. Le hemos comunicado a este último que no íbamos a permitir un trato denigrante ni agresión alguna, señaló la formación Abertzale en un comunicado posterior. En el momento en el que Gastesi intentó sacar la Icurriña, varios agentes de paisano, policías municipales y también concejales de UPN se han abalanzado sobre él dándole puñetazos y patadas, quitándole la Icurriña, la bandera vasca, ¿no? Esa que conocemos que es verde, roja y blanca. Todo muy muy diplomático, ¿no? Uh-huh. La forma de impedirlo. Por todo ello, Gastesi aclaró que va a interponer una denuncia por agresión, ya que como consecuencia de los golpes recibidos, el concejal sufrió una herida en un ojo. Gastesi calificó como triste lo sucedido y subrayó que la demanda de que la Icurriña esté presente en el ayuntamiento no es de una minoría, sino de gran parte de la ciudadanía. Advertimos a los agresores que la ciudadanía de Iruñea va a acabar con el modelo de gestión fascista y que la izquierda Versale seguirá siendo un obstáculo infranqueable para que individuos como Simón Santamaría sigan campando a sus anchas, aclaró la formación política, ¿no?, de la izquierda Versale. Añadió que ayer fue el Gasteche, hoy la Icurriña y mañana será alguna otra cuestión. Toda la ciudadanía está en peligro con bandoleros como los que la señora Bárcina tiene dormitando en su pesebre. La concejala delegada de Seguridad Ciudadana, Ana Elizalde, por su parte dijo que no conocía pormenorizadamente lo sucedido, por lo que lo mejor que podemos hacer es destacar la normalidad con la que ha transcurrido el chupinazo. Por la tarde, tras la llamada misa de víspera que se celebra en la iglesia de San Lorenzo, la policía municipal de Iruñea actuó contra las personas que silbaron a la salida de los dirigentes del ayuntamiento de Iruñea. A la hora de cerrar esta información, testigos aseguraban que se había producido dos detenciones, una de ellas en el primer momento del incidente y otra después al negarse una persona a identificarse. La policía española también acudió al lugar, incrementando de esta manera la tensión. Muchos vecinos de la capital navarra siguen echando en falta el riau-riau, que UPN decidió sacar del programa festivo hace ya un buen número de años. Así que el vals de Astraín volvió a sonar a media tarde en la Plaza Consistorial. La iniciativa sigue corriendo a cargo de asociaciones de jubilados de la ciudad. Aunque a bailar la famosa canción se acercaron gentes de todas las edades en un ambiente marcadamente festivo. La alcaldesa de UPN, Yolanda Barcina, no tuvo esta vez protagonismo, al contrario que en años precedentes. Por delante tiene tres fiestas más para volver a recuperar la celebración. EAE y ANV denunció posteriormente que varios miembros del grupo municipal que estaban en el salón de invitados fueron retenidos, identificados y zarandeados por miembros de la Policía Municipal de Iruña. Sí, y continuando con lo que tiene que ver con la marcha del proceso en Euskal Herria y yéndonos ahora a Guipúzcoa, Markel Olano, siendo el PNV la tercera fuerza en número de votos en Guipúzcoa, salió como diputado general de Guipúzcoa. Tras marear durante días la perdiz, Esker Batua optó al final por votar en blanco, dando así carta blanca al candidato del Partido Nacionalista Vasco, Markel Olano, que contó con el apoyo de Eusko Alkartasuna. La fuerza más votada del Partido Socialista de Euskadi solo cosechó el respaldo de los junteros, por lo cual no pudo llegar a ser diputado, ¿no? El del Partido Socialista. Pasando ahora en la defensa de los derechos civiles y políticos, LACUA encarga un informe sobre el respeto de los derechos civiles. El gobierno de LACUA presentó ayer su plan de acción en defensa y promoción de los derechos civiles y políticos, que incluye que organismos internacionales y una institución independiente valore su respeto en Euskal Herria. Además, se exige reformas en la legislación antiterrorista y la derogación de la ley de partidos. Sí, y por otra parte, Fernando Barrena emplazó a Zapatero a no cerrar ninguna vía de negociación. El Maikide, integrante de la Mesa Nacional, Fernando Barrena, ha afirmado que el discurso del presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en el llamado debate sobre el Estado de la Nación, fue muy criticable y ha lamentado que los perdedores del citado debate somos los vascos, por lo que ha emplazado a no cerrar ninguna vía a la negociación. En declaraciones en Euskadi Irratia, Barrena ha señalado que lo más llamativo del debate fue que Zapatero diera por cerradas todas las vías del diálogo y la negociación y ha reiterado el emplazamiento a toda clase de política, pero especialmente al gobierno de Madrid en cualquier circunstancia, a que no cierre esas vías. Asimismo, ha criticado la actitud mantenida por los diputados del PNV y de Nafarroa Bai durante el debate porque pasaron muy por alto la gran responsabilidad que, a su juicio, tuvo el gobierno de Zapatero en la ruptura del proceso. Fue bastante desesperante ver que algunos diputados que son representantes de los ciudadanos vascos, como los del PNV y de Nafarroa Bai, pasaron muy por alto en sus discursos cuando no dieron palmaditas en la espalda a Zapatero. La gran responsabilidad que el gobierno del PSOE ha tenido en el final del proceso negociador, ha dicho. Bueno, y el foro de debate abre una reflexión para adaptarse al nuevo contexto. 4 años han transcurrido desde que emprendiera su andadura el Foro de Debate Nacional con el fin de consensuar una única estrategia para el desarrollo de Euskal Herria como nación y materializarla. Un ejercicio que han descrito como positivo y productivo, pero que, atendiendo a los nuevos tiempos, necesita de la adaptación al actual contexto político. Por ello, el Foro de Debate ha anunciado la apertura de un periodo de reflexión. El Foro de Debate Nacional cumplió ayer mismo 4 años desde que sus participantes se reunieran en el Auditorio Miramón de Donostia. A los pocos meses se presentó de manera oficial el nuevo Espacio Nacional para la Reflexión y la composición de una estrategia consensuada para la construcción nacional del país. 4 años más tarde, y habida cuenta de que el contexto político también ha cambiado, el Foro de Debate Nacional ha abierto un periodo de reflexión como fase previa para su adaptación a los nuevos tiempos y como jalón imprescindible cara al próximo Euskal Herria 07 nació esta vaida. Los representantes del Foro de Debate Nacional en Eco Companies, Maite Aristegui, Rosa Irarte e Anton Izaguirre, comparecieron ayer en Donostia con objeto de dar a conocer la apertura de un periodo de reflexión para adaptar de manera consensuada el trabajo del Foro de Debate al nuevo contexto político. Además de incidir en la necesidad de iniciar una reflexión para la adaptación de la iniciativa, también llevaron a cabo un somero repaso del desarrollo del Foro de Debate Nacional desde su nacimiento hace 4 años. De entrada, los representantes del foro recordaron cuál es la misión que sus componentes establecieron en octubre de 2003, identificar cuáles son las condiciones imprescindibles para la supervivencia y desarrollo de Euskal Herria como nación y fijar las medidas definitivas para materializarlas. Incidir de manera más eficaz. Izaguirre, que tomó la palabra en nombre del Foro de Debate Nacional, señaló que los años transcurridos han sido productivos, aunque con aspectos positivos y negativos que desgranó poco después de dar a conocer el balance de este periodo. Aunque citó casi la totalidad de las dinámicas llevadas a cabo, el representante del foro incidió, sobre todo en las siguientes. La creación del mismo Foro de Debate Nacional como paso importante en la estructuración del marco para la ejecución del debate nacional y democrático entre la ciudadanía vasca. Las propuestas para la construcción nacional y para la resolución del conflicto en el Haber Yeguna de 2004. La suscripción del Acuerdo Democrático de Base en 2005. La manifestación que reunió a 86.000 personas en Bilbao en abril de 2006. Y el nacimiento del Friedensship. Una vez enumerados los hitos conseguidos, Izaguirre subrayó que aún siendo acciones pequeñas, es innegable que han conseguido incidir en el contexto político. Pero por esa misma razón, y para incidir de manera más eficaz y eficiente, y para aprovechar al máximo las sinergias derivadas de la actuación conjunta de todos los agentes, es imprescindible observar con inteligencia los cambios habidos para posicionarnos ante estos de manera adecuada, apuntó a continuación. Coincidiendo en que el actual es un contexto político diferente al de hace 4 años, señaló que la labor de este periodo también ha dado sus frutos. Citó, por ejemplo, la idea de que en Europa es más latente la existencia de un pueblo con identidad propia, que la mayoría de la ciudadanía defiende el derecho a la decisión y que el foro de debate es el único escenario en el que se contempla la totalidad de Euskal Herria. Atendiendo al nuevo contexto político, el Foro de Debate Nacional se dispone a llevar a cabo una reflexión para readaptarse y para, así, fijar el rumbo del próximo Euskal Herria 07 Nació esta vaidad, que se desarrollará en octubre. Nació esta vaidad. El periodo de reflexión iniciado en el seno del Foro de Debate Nacional y por los agentes que la componen prevé establecer el eje del debate Euskal Herria 07 Nació esta vaidad, que se llevará a cabo previsiblemente el próximo octubre. Sí, nació esta vaidad. Hoy no salía bien, esta vaidad sería. Antes salía al aire. Sí, y bueno, y por último, hace una invitación. El Foro Debate ha subrayado la necesidad de recabar todo tipo de aportaciones al respecto de la fase de adaptación, por lo que ha invitado a que se tome parte en los focos de debate para consensuar y confluir todas las conclusiones. Y pienso que esto del Foro Debate Nacional es algo muy interesante porque es cara a la participación ciudadana, ¿no? Y de las distintas maneras de pensar y de actuar en la sociedad y cómo podemos construir y hacerse más protagonistas todos y no sí. Que eso exige una mayor y bueno sería bueno también no trasladar a la diáspora y que toda la gente de la diáspora pudiera de alguna manera participar y dar su opinión y colaborar en el impulso del proceso de Euskal Herria. Bueno, ahora tenemos unos llamaditos telefónicos, a ver, dale. Irene, por ejemplo, nos manda saludos al programa y se siente como en San Fermín porque lo está mirando por el cable, dice. Seguramente estará mirando Canal Vasco, Irene. Y Toto, ¿no? Sí. Dice que recordar que el pueblo vasco tiene 17.000 años. Sí, 17.000 años por lo menos, porque o sea, cuando dentro de poco encuentran algo más y nos vamos unos cuantos años para atrás. Y sí. Estamos ahí desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Somos los indígenas europeos. Los irlandeses también, ¿no? Son de los pueblos más antiguos que hay. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de los presos políticos, de la situación de los presos y presas políticas vascas. Dale. Askatasuna defiende la necesidad de un proceso democrático. Askatasuna dio a conocer ayer los datos de la represión política en Euskal Herria desde marzo de 2006, es decir, el tiempo en que se ha mantenido vigente el proceso, para concluir que la utilización de la represión política ha traído un alto nivel de degradación del Estado de Derecho. Según Julen Larrinaga, el fracaso del proceso ha sido un fracaso colectivo, aunque añadió que existe necesidad y voluntad de afrontar un proceso democrático. Sí, y ha habido detenciones porque los 5 ciudadanos vascos detenidos durante esta semana por la policía francesa comparecen ante los jueces. El lunes, en Don Iván Egarazi, Joseba Antón Araníbar, Ekaitz Aguirre y Aingeru Cardaño, y los otros 2 arrestados el martes cerca de París, Lier Rodríguez e Iker Beristain, han comparecido en París ante los jueces de los tribunales especiales franceses. El paso de los 5 presuntos militantes de ETA ante los jueces y luego ante magistrados de las libertades y la detención que deberán pronunciarse sobre su puesta en libertad o ingreso en prisión se prolongará hasta tarde. Joseba Antón Araníbar, Ekaitz Aguirre y Aingeru Cardaño fueron arrestados el pasado lunes en Don Iván Igarazi. Según indicaron en su día fuentes policiales citadas por las agencias, la policía se habría incautado de diverso material explosivo y armas en la furgoneta en que les intervinieron. Por su parte, la policía francesa detuvo el martes pasado a Lier Rodríguez y a Iker Beristain en los alrededores de París. La detención de estas 2 personas se produjo cuando agentes de la Brigada Anticriminalidad, que viajaba en un coche camuflado, procedieron a parar una furgoneta que, según fuentes policiales citadas por las agencias EFE y Europa Press, parecía ir sobrecargada y circulaba a una velocidad muy lenta. Hasta hoy, las fuerzas policiales no han desvelado la identidad de Lier Rodríguez. Sí, y en referencia a la identidad de Lier Rodríguez, la Guardia Civil analiza las fotografías de 8.000 personas para identificar a Lier Rodríguez. La Guardia Civil ha analizado en los últimos días un archivo fotográfico que cuenta con imágenes de más de 8.000 personas a fin de identificar a la segunda persona que fue detenida el lunes en las cercanías de París. Según mencionaron ayer, desde varias agencias de noticias, citando fuentes del Instituto Militar Español, en el archivo policial se hallarían registradas personas, integrantes de círculos radicales, sin tener ningún tipo de causa pendiente ni antecedente judicial. De hecho, la persona que finalmente ha sido identificada como una de las 2 que viajaba en el vehículo interceptado cerca de París la medianoche del lunes al martes, es Lier Rodríguez de Arechavaleta, un joven de 27 años que no tiene ningún antecedente policial ni judicial. Junto a él, la policía francesa detuvo al vecino de Guecho, Iker Beristain, cuando circulaban en su furgoneta en la localidad de Champs-sur-Marne, a pocos kilómetros de la capital francesa. Los 2 detenidos han sido trasladados a París, donde comparecieron ante los jueces del tribunal. También comparecieron ante los jueces los otros 3 ciudadanos vascos que han sido detenidos esta semana: Joseba Antón Araníbar, Ekaitz Aguirre y Aingeru Cardaño. Los 3 fueron detenidos la tarde del lunes por la policía francesa en un barrio de Doñaba Garazi. En denuncia de los arrestos, ayer se manifestaron 150 personas en Lequeito. Y también en esa localidad costera, aunque en esta ocasión para exigir la repatriación y reclamar respeto a todos los derechos que asisten al colectivo de presos políticos vascos, 120 vecinos se concentraron anoche. Como cada viernes, también hubo encarteladas en Gasteiz, 430 personas que salieron a la calle, en Ugao, Eibar, Vergara, Mundaka, Bilbo, Dima, Arbizu, Lascaux, Zarautz, Lizarra, Deva, Amurrio, Lezo y Vera. El jueves también se llevaron movilizaciones por el mismo motivo. Fue el caso de los barrios Iruindarras de La Chantrea, donde se reunieron 60 personas, de Arrozadía con la participación de 22 y de Don Iván con 20. O sea, todas estas personas se movilizaban en Iruña, en Pamplona, ¿no? Amplio seguimiento al paro realizado en Zornosta para exigir la libertad de Gatza. El paro convocado ayer por el movimiento Pro Amnistía en los comercios y centros hosteleros de Zornosta para exigir la inmediata puesta en libertad de José Marí Zagarduy Gatza y denunciar la situación que vive este preso político, que el lunes cumple 27 años encarcelado, tuvo un amplio seguimiento. Según informaron los convocantes, un 80% de los establecimientos cerró la persiana en la media hora que duró el paro entre las 19:30 y las 20 horas. Para hoy ha sido convocado un acto político a las 6 de la tarde que, frente a lo que había sido anunciado, no será en la plaza del ayuntamiento, sino en el kiosco del Parque Zelaieta. Desde este mismo lugar partirá también una manifestación para reclamar la libertad de su convención. También un acto en Santurce. El Parque de Santurce acogió un acto político para reclamar la puesta en libertad de Koldo Hermosa Urra, prisionero de la localidad que en septiembre cumplió la totalidad de la condena, en septiembre, y todavía está preso. En el acto se denunció la política vengativa que mantiene el Estado español. Bueno, estos han sido lo que tiene que ver con las movilizaciones en favor de los presos y la situación de los presos, que formaron parte de las noticias de esta semana en Euskal Herria. Ahora le vamos a pedir a Fefe si nos pone el tema, que el tema, la canción de hoy, es de Benito Lerchundi, que de Benito Lerchundi ya dijimos que era de Orio y que tiene una voz espectacular y que cómo había empezado y todo eso le dijimos hace un par de programas atrás. La canción se llama Zergatik Utzi Kantatzeari. Y a ver si encontramos una voz masculina para, ¿no?, la traducción. Sería buenísimo encontrar una voz masculina que nos cuente qué es lo que dice la Pero canción. Pero ahora la vamos a escuchar primero, ¿sí? Nere bizitzan munduko arrangure gainetik amaite zinezko kantu batean airostoa nere bizitzan kantu batean zergatik utzi beharrote dio Zergatik utzi kantatzeari Urrun bada ere sorkuntza berri bat Iragartzen duen doinu hori Ehentzuten du arrabotxeta Borroka ororen Ahartean Zergatik utzi Beharrote dio Zergatik utzi Kantatzeari Ekaitzan Ondoan ziztuka Ari badan Zegerra xolan Egia bizirik dela badaki, bizirik dela badaki. Zergatik utzi beharrote dio, zergatik utzi kantatzeari. Zera xola, Nere inguruan iluna ertzitzen bada Gauean kantak sortzen ditu Gauean kantak sortzen ditu Zergatik utzi leharrote dio Zergatik utzi Kantatzeari Nere paken Kutxunena Izutuko Duen trumoinik ez da Aharkaitzorri Lotzen atzaio Lotzen atzaio Itartean Zergatik utzi beharrote dio Zergatik utzi kantatzeari Amodioan zer lurre jauna bada jauna bada Zergatik utzi beharrote dio zergatik utzi kantatzeari, zergatik utzi eurotegio, zergatik utzi kantatzeari, zergatik utzi eurotegio, zergatik utzi kantatzeari. Como estaba escuchando yo, buenos días para todos, yo estaba escuchando la radio y dijeron que querían una voz masculina y salí corriendo y llegué hasta acá, hasta la 36 y bueno, me metí en un horario en Euskal Herria y dije, este es mi momento. Ahora, yo traduzco y más una canción de Benito Lerchundi que la verdad que me gusta. Bueno, mi nombre es Gastón, un saludo para todos, gracias Gloria y Victoria. Bueno, en realidad no, yo ya me estaba cebando mates desde el comienzo, en realidad, y claro, estaba disfrutando del programa, y bueno. Después, si te haces famoso y conocido es por haber estado leyendo esa traducción, supuesto, en nuestro programa, no es por otra cosa, ¿sabes? Bueno, así que me tocó la traducción, y aquí voy. Zergatik utzi kantatzeari. Mi vida sigue fluyendo en un canto infinito, por encima de los lamentos de la tierra. ¿Cómo voy a dejar de cantar? Oigo el himno real, aunque lejano, que anuncia una nueva creación entre todos los tumultos y las luchas. Oigo resonar esa música, que encuentra eco en mi alma. ¿Cómo voy a dejar de cantar? ¿Qué importa que brame a mi alrededor la tempestad? Sé que la vida está viva. ¿Cómo voy a dejar de cantar? ¿Qué importa que se estreche a mi alrededor la oscuridad? Produce canciones en la noche. Aparecen las canciones de la noche. ¿Cómo voy a dejar de cantar? No hay tormenta capaz de conmover mi alma más íntima mientras me aferre a esa roca. ¿Cómo voy a dejar de cantar? Si el amor es señor del cielo y de la tierra, ¿cómo voy a dejar de cantar? ¿Cómo voy a dejar de cantar? Benito Lerchundi. Grande. Bueno, y así también te pedimos a nosotros, a vos, que no dejes de cantar. ¿Qué? No, bueno. Vos no dejes de cantar. Bueno, porque Gastón, porque este programa se escucha acá y por ahí hay gente que ya le conoce la voz a Gastón, pero cuando se escucha en Euskal Herria, no todo el mundo te va a conocer. Ah, okay, ¿no? Claro. Entonces, Gastón Pepe es integrante del grupo Los Cuatro Pesos de Propina, que La banda musical, Gloria, para hacerlo moderno. Para cerrar, quiero referido a Euskal Herria y de la banda, fuimos invitados por Azcapena. Tuvimos una invitación formal vía mail para participar en un DVD que se va a hacer en honor a sus 25 años. Ah, y bueno, parece que inclusive nos van a apoyar con algún gasto mínimo y todo, pero va a ser un DVD que va a incluir músicos venezolanos, un cantautor irlandés, gente de Italia. Bueno, y está la verdad buenísima la propuesta, y ahora cuando venga la brigada de Azcapena para el 11 de agosto que supuestamente vienen para participar del filtro y otras cosas, bueno, ahí se le vamos a estar entregando el material de una nueva canción que estamos en composición, pero bueno. Qué bien, bueno. Está buenísimo porque en el disco de ustedes está presente el euskera y Euskal Herria, ¿no? Con la voz de Fermín y luego con Josu al final. Y además con todo lo que... De Azcapena va a aparecer. Bueno. Fue invitado y todo. Así que bueno, nada, un comentario. Y capaz que Gastón Pepe, que es percusionista de Cuatro Pesos de Propina, puede agregar para este tema un poquito de chalaparta. Bueno. Siempre y cuando vaya a aprender. A los cursos que se están dando ahora en Euskal Herria. Por supuesto, estoy en el DEBE. Sé que son los martes y jueves a las 6 y yo me voy a preocupar de convocar también a otros percusionistas, y si hay alguien de rebote que está escuchando y tiene algún amigo o vinculado. No solo percusionistas. Yo soy corporativista, ¿viste? Yo estoy acá en el sindicato. No, pero obviamente a todo el mundo que se quiera acercar está buenísimo. Yo por lo menos lo voy a hacer el próximo martes. Estamos haciendo lunes y miércoles, se están dando talleres de danza en Euskal Herria, en la calle San José, en el Centro Vasco Euskal Herria, en la calle San José, 1168, y en martes y jueves de 18 a 20 horas chalaparta, talleres de chalaparta, los viernes a las 19 horas charlas sobre mitología vasca, y la semana que viene van a empezar cursos de euskera por las mañanas. Lo haría hasta confirmar, pero se van a dar en la Comisión de Fomento del barrio Larrañaga, que está en la calle Luis Alberto Herrera y Altamirano, ahí donde era el ex mercadito municipal del barrio. Ahí van a estar dando clases. Curso acelerado. Sí, o una introducción al conocimiento del euskera para que luego se puedan seguir en los centros vascos de acá, tanto en el Centro Vasco Aizegoa como en el Centro Vasco de Euskal Herria, que se dan cursos de euskera todo el año. Los que, bueno, por no se enteraron antes, pueden empezar ahora con este curso que están dando estas profesoras de AEK que vienen a través de Udalbiltza y luego seguir con los cursos regulares del año, ¿está? Claro, y después de tantos datos, si ahí les faltó alguna cosa o recordar alguna calle o algo, que llamen acá a la 36 y que les pasen todo bien la Sí, nosotros les dejamos bien los datos. Sobre todo, ¿no? Pero para que no se pierdan de esto, que está buenísimo. ¿Dijiste que los viernes hay mitología? Mitología. ¿Dijiste? Sí, ya lo dije. Ayer hubo una charla de mitología, estuvo muy buena, con fuego, chalaparta y hasta vino tinto. Opa. Bueno, Gloria, ya no, tanto no queremos saber. Bueno, dale. Entonces por hoy me parece que es todo. Los esperamos en los talleres. Muchas gracias a Gastón por haber sido la voz masculina que nos tradujo. Me encantó, me tuve que venir corriendo. Sí. La divina canción de Benito Lerchundi. Yo quiero disculparme por esta voz tan nasal que estoy teniendo, pero bueno. Me un invierno. El invierno no me suelta, así que... Pero ahí vino Gastón a auxiliar. Sí, sí, no me da la máquina. Bueno, entonces decimos Osasuna tras Catasuna. Osasuna tras Catasuna. Nos encontramos el próximo sábado de 12:30 a 13 horas, acá otra vez con Orain Euskal Herria. Mila esker Gastón, así que... Bueno, es que ricasco a ustedes. Agur. Agur.